Y aquí abajo no ya lo he encontrado yo ya. Aquí abajo era Don Félix con el vecino de Armin. Con él ya lo hemos encontrado ya. Pues. ¿Y qué te has robado? Vamos a hacer la mochila, vamos abierto, hasta los pernos del magnesio. Y hemos ido a fijar los pernos, los 10 pernos desaflojados, 4 pernos están en su mochila. Aparte que se quería robar pues, los aros. ¿Tenían Eso. gata ya en la No mochila? tenías gato, solo tenías las Las llaves. llaves. Las llaves. Las llaves Más y un, los perros. sí, las llaves, los perros, más unas herramientas más. Ya le hemos preguntado, de ahí de donde el fin de al lado del vecino, de hecho. Seguido estaba venía a robar, le hemos preguntado. De ahí le hemos preguntado su nombre, le han dicho, no, José Quispe, de hecho, pues. De ahí más llega Don Ramón, el Don Ketty ha llegado. No, se llama José, se llama Edgar, se llama Yugra, no ha dicho. De ahí ya. Ya no queríamos soltar. ¿A qué hora pasa eso, me Como a las decías? 3 de la mañana. A las 3 de la Sí, a mañana, las 3 de la sí. mañana, a esa hora. ¿Y cómo se han dado cuenta? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues como le digo, el vecino gritó, pues ya el vecino ya lo vio, más antes ya lo vio andar, Rondar. rondar en la calle. Ya lo vio rondar y como tiene su cámara él, ha visto en mi cámara, mucho está andando, ha hecho. Estaba vigilando, dice, cada aro, cada perno que sacaba, miraba, dice, cada esquina del caballero. Dice. De ahí don Félix ha ido a traer más ayuda al vecino a decirle, están robando, ¿ves? Están robando, vamos a casarle, la han rodeado por aquí, la han rodeado, esta calle, hacia otra calle, la han rodeado, y la otra vez confiere en su pecho la de esa, a don Félix. Desde aquí corriendo por esta calle de abogado, después ahí la han agarrado, aquí la han agarrado ya. ¿Ves? De ahí la han agarrado, la han mandado a Félix, la han mandado. ¿En alguna oportunidad ha ocurrido hechos? ¿Se han perdido llantas, algunas cosas en esa Sí, zona? se ha perdido varias cosas, se ha perdido los retrovisores, hasta que se me ha para choques, varias cosas de donde el vecino más se ha perdido. Cada vez cuando llueve, pasa esas cositas. Aprovecha la lluvia, La se podría lluvia, decir. esas veces. No solo de mí, de mi vecino también, de varios, pues, cuando llueve. ¿Se ha sentado denuncia allá en la policía? No. No, vamos a sentar porque no hay prueba, no hay nada. Pues, ¿qué podemos decir? ¿A quién podemos culpar? Claro, pero ya con haber No, pescado con los pernos de la movilidad, las no, herramientas. no, no hemos hecho nada. Solo hemos entrado los dirigentes de la zona nomás. Claro, eso está esperando entonces los dirigentes que actúen también, ¿no? Claro, pues sí, porque de entrar entregándole al policía es que le suelte más allá, no le va a soltar. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Rigoberto Ramírez. Bueno, ahí está el detalle que nos da Rigoberto Paredes, quien es el afectado que de la movilidad de él habían estado sacando lo que es los pernos. Entonces, eso es lo que cuenta, lo que habría pasado este hecho acá en este sector de la zona 4, acá en este sector. Con eso, retornamos a Ciencias.